Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas, allá en la capital. Desde la región de Valparaíso, desde el puerto principal de nuestro país, les saluda Ricardo Loyola con la invitación que hacemos todas las semanas a disfrutar un poco de lo que es nuestra música latinoamericana, nuestro folclore y nuestros artistas, cantantes, poetas y músicos que tienen bastante sentido social y que le cantan a su pueblo. En el programa pasado habíamos hecho un programa bastante misceláneo, con bastantes ideas interesantes respecto a lo que son los artistas que tienen bastante contenido social, bastantes canciones referidas a lo que fueron los fenómenos sucedidos en Chile el 26 de marzo, con esa marcha contra las administradoras de fondos de pensiones, y el Día del Joven Combatiente, recordado el día miércoles 29 de marzo pasado. En el programa de hoy queremos ampliar nuestras fronteras geográficas y dedicar específicamente nuestra emisión hacia el pueblo venezolano, el cual ha tomado una serie de decisiones políticas que no nos corresponden a nosotros decir si son acertadas o no. Tal como lo señaló en medios internacionales la República Rusa, no es conveniente que los países tomen una u otro bando respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Hay que dejar gobernar las naciones y dejar que se administre libremente su soberanía sin intervencionismo, tal como lo ha señalado el presidente ruso. Nosotros, dentro de lo que podemos hacer, queremos presentar hoy un programa referido a lo que es la música de Venezuela. Una música bastante interesante, bastante rica y bastante desconocida en nuestro país. Por ejemplo, nosotros podemos citar que desde el año 1960 en adelante se está produciendo una serie de long plays que dice en relación con este fenómeno revolucionario de Venezuela. Por ejemplo, es el caso del disco del long play Venezuela Combate, de Rodolfo Rosario Cárdenas como autor. El mismo long play nos dice: cantos de la prisión para una guerra justa por la patria. No son cantos tristes de preso político abatido, sino cantos de fuego por un guerrillero que espera firme el día de su segunda salida al campo. Mientras tanto, echa a volar junto con el halcón rebelde de su fantasía, ávida de tempestad, estas canciones revolucionarias, música y palabras para una vida que tendrá que venir. Solo un guerrillero puede tener la moral elevada y heroica tras años de sufrimiento, para persistir en el sagrado propósito. Estos son los cantos de guerra de Rodolfo Rosario Cárdenas, a los 43 años de edad, con más de 1000 días y noches desde el 18 de febrero de 1963, en las garras del enrejado represivo de un gobierno cipayo sumiso al imperialismo yanqui en tierras venezolanas. El compañero Rodolfo es uno de los fundadores de nuestra lucha armada, dice long play. Ingresó en una unidad táctica de combate UTC y cayó preso al tratar de llevar a cabo la Operación Camilo Cienfuegos, tomar el pueblo de Macapo en el estado de Cojedes, tramo Tinaquillo-San Carlos, carretera de los Llanos, en los días primeros del segundo año de nuestra FAL. El compañero Rodolfo fue torturado por la DIGEPOL, la Guardia Nacional, el CIFA y de resultas, lesiones faciales, fractura de costillas, hernia discal, vértebras lumbares, y desde hace más de un año está recluido en la enfermería de la cárcel Isla del Burro, mal atendido y casi ciego por la tortura, bajo un reflector de alta potencia. Pero Rodolfo, así como está, canta y sueña. Su optimismo lo sostiene en la fuerza de vivir y no piensa sino en volver a la lucha. y por eso le brotan canciones de combate, que expresan también el anhelo de una vida nueva y mejor, y la esperanza de libertad definitiva para la mayoría venezolanas y la patria avasallada por el dragón del dólar, enemigo universal de los pueblos del mundo. Vamos a escuchar, de autoría de este preso político de Venezuela del año 1963, pero una autoría de un disco del año 1966. Cumbia Revolucionaria y La Marcha del Combatiente, ambos del long play Venezuela Combate, Luchar Hasta Vencer. Ya los pueblos de América Latina no toleran a los colonialistas y resueltos se van para la guerra por librarse del yugo imperialista, y poco a poco la cadena va cediendo porque los pueblos más y más van comprendiendo que el mismo azote sobre todo está cayendo. Y como sienten el dolor, se están uniendo. Ya da risa la burda pantomima de los yanquis y sus publicaciones, las mentiras ridículas que escriben difamando a las revoluciones. Pero los pueblos que han sufrido los horrores de este sistema y de sus explotadores elevan alto el valor de sus razones y abriendo el fuego hacen sus revoluciones. Combatiente, la frente muy alta y orgullosa, la mirada serena y pensar que en tus brazos estás sosteniendo y de ti dependiendo la libertad. Sin temor a caer, combatiente, la verdad, la razón es la vida. Y no mueren los hombres valientes cuando tienen su luz encendida. Cuando sea derrotado el tirano, construiremos la revolución. Y orgullosos los venezolanos, cantaremos un himno al valor. Oye el grito angustioso del pueblo que te implora, que suplica la liberación. Combatiente, adelante, adelante, rompe el yugo amante de la opresión. Combatiente, la frente muy alta y orgullosa, la mirada serena y pensar que en tus brazos estás sosteniendo y de ti dependiendo la libertad. Sin temor a caer, combatiente, la verdad, la razón es la vida. Y no mueren los hombres valientes cuando tienen su luz encendida. Cuando sea derrotado el tirano, construiremos la revolución. Y orgullosos los venezolanos, cantaremos un himno al valor. Oye el grito angustioso del pueblo que te implora, que suplica la liberación. Combatiente, adelante, adelante, rompe el yugo infamante de la opresión. Otro grupo que también tiene que ver bastante con lo que es la lucha social de Venezuela es el grupo Ahora. De este vamos a escuchar dos temas también: Todos los caminos, de Franklin Mejías, y Por aquí paso, compadre, una composición de Arbelo y de Eduardo Ramírez. El grupo Ahora, del long play que vamos a escuchar, el cual se denomina Ahora Más Que Nunca, señala: hace tiempo pensamos que el canto podía significar la expresión de ayuda ante una idea. Pensamos que con acordes sembraríamos futuro, que el sonido apoyaría el grito del campesino, del estudiante, que la sangre hermana tendría cauce de justificación ante la injusticia. Hoy seguimos firmes con nuestras ideas, creemos en la justicia, bueno, en la que algún día vendrá, creemos en los brazos y en las manos encallecidas, que labran el futuro con su esfuerzo y con sus privaciones. Creemos en la mirada pura de nuestra infancia y en los uniformes escolares a los cuales todos los niños deberían tener derecho. Hoy miramos nuestras sienes, ya con algunas canas, pero con ese ardor de juventud que siempre nos ha iluminado, o lo que es lo mismo, seguimos con ganas de luchar. Así pues, que afirmamos, prensamos los cueros, aclaramos las gargantas y afianzamos los recuerdos para hacer vibrar una vez más la canción necesaria. Vamos pues cantando por la vida y por este disco, porque nuestra canción es ahora, ahora más que nunca. Vamos a escuchar de este grupo venezolano, como les decía, los dos temas: Todos los caminos y Por aquí paso, compadre. Cuando los pueblos son libres, todos los caminos tienen luz de sol. No se ven niños descalzos, ni manos obreras pidiéndote amor. No se ven presos políticos, ni delincuentes sin juicio, esperando la condena que les dieron por buscar el pan. Ayudemos con fuerza y valor, las manos, las mentes unidas por una razón, y forjemos una nación, ejemplo de libertad. Adelante, estudiante obrero de mi pueblo, sé que unidos podemos lograr un país donde el sol, al salir con su luz detrás de las montañas, regará los surcos de maíz mi Venezuela extraña, pisada y humillada por doquier. Extranjeros que roban la patria y después se van. Vamos adelante a luchar y veremos los hijos de América beber la verdad. Adelante, estudiante obrero de mi pueblo, sé que unidos podemos lograr un país donde el sol, al salir con su luz detrás de las montañas, regará los surcos de maíz mi Venezuela extraña. Regará los surcos de maíz mi Venezuela extraña. Regará los surcos de maíz mi Venezuela extraña. Paso compadre hacia aquellos montes de lejos. Por aquí vestida de humo la brisa que cruzó ardiendo. Pues silbo de tierra libre entre su manta y su sueño. Mírele rostro en la paja, ahí en la paja, míreselo compañero. Como las claras garúas, como el ternar reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como la tarde en los suelos, como el verde en el quemado, como el banco en el incendio, como el rejón en la carga, como la gasa en el rejo, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí paso, compadre, hacia aquellos montes lejos. Aquí va su estampa sola, grave perfil aguileño, al son de cuero tostado, tordillo de bravo pecho. De bandera va su capa, su caballo de puntero, vaquiano volando rumbos, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias tropero. Óigale la voz perdida sobre el rosal de los médanos, la voz del grito va hondo. Óigasela, compañero, como el son de las guaruras, de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la plama, como el águila en el ceibo, como el trueno en las vejuras, como el cuatro en el alero, como el eco en las tonadas, como el compás en el remo, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el alba, como el casco en el estero, como la pena en la canta, como el gallo en el silencio, como el grito del catín en las queseras del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí paso compadre dolido, gallardo eterno. El sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. Estamos haciendo un programa especial dedicado a Venezuela, que se encuentra sumido en una interesante revolución, una revuelta, en una agitación política que se ha producido, a mi punto de ver muy personal, debido a las influencias externas de quienes se oponen al régimen establecido por el comandante Chávez en un principio. Pero no solamente Venezuela tiene canto con contenido social, que es bastante, sino que también tiene parte de su folclore que ha sido recogido también en nuestro país. Un grupo popular y folclórico de los llanos de Venezuela son los Quirpas. Ellos grabaron un disco por un sello francés que se llamó Música Popular de los Llanos de Venezuela. Allí vamos a escuchar una danza del lugar dentro de la llanura venezolana que se llama el yoco. La danza se llama gaita margariteña. Esta misma, pero en Chile en el año 1969, fue tomada por el dúo de Isabel y Ángel Parra. Fue incluida en el disco del sello Arena que se llamó Lo Mejor del Dúo de Isabel y Ángel Parra. Pero no fue incluida con el nombre original de gaita margariteña, sino que como décimas venezolanas del folclore. Vamos a escuchar entonces estas dos versiones del folclore venezolano, gaita margariteña con los Quirpas y décimas venezolanas de Isabel y Ángel Parra del año 1969. Margarita. Ese guayquerí. Dice en el mar yo mantengo una riqueza, una prenda de belleza con un brillo natural. Yo valgo más que el coral, que el diamante y que el rubí. Yo no me cambio por ti, pues yo valgo donde quiera y en regiones extranjeras también me aprecian a mí. Dicen que hubo, no hubo nada, me voy para el yoco de madrugada. De madrugada me voy para el yoco porque el guayabo me vuelve loco. Queja y también el caracol, para nosotros solo hay dolor, eso lo dice la almeja. También la papa, la reina, cuenta su historia pasada. Qué vida tan desgraciada, echarnos Dios en el mundo, en estos mares profundos donde no valemos nada. Dicen que hubo, no hubo nada, me voy para el yoco de madrugada. De madrugada me voy para el yoco porque el guayabo me vuelve loco. La pone, que si la pone, la paga, si no la pone. ocaso tan colorido. Marchamos todos unidos a bañarnos sin temor. Vino el río con su furor, te lo llevo muy ligero. Cuando desaparecieron, ¿cuánto sería mi dolor? Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa'l yoco de madrugada. De madrugada me voy pa'l yoco porque el guayabo me vuelve loco. Volviendo a Venezuela, uno de los importantes músicos, artistas, intérpretes, compositores también de la música venezolana es el gran Isidro Contreras. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Isidro Contreras? Bueno, nosotros en Chile lo conocemos bastante gracias a una de sus composiciones que fue interpretada por el conjunto Iti Jimani por ahí en la década del 70 y luego regrabada en el año 1973 en el disco Viva Chile. Ya vamos a ver cuál es. Vamos a escuchar la primera versión de ese tema que grabara el conjunto Inti Illimani que lo popularizara tanto en el país como en el viejo continente. De Isidro Contreras vamos a escuchar dos temas folclóricos incluidos en su disco criollo sudamericano, el sello Qualiton. El primero, que da nombre al disco, el primer surco del lado A, una tonada, criollo sudamericano. Si ustedes se fijan, La métrica y la melodía de esta canción es netamente una tonada de los llanos del Venezuela, pero con un contenido evidentemente social. Isidro Contreras era un folclorista con contenido social, tal como podríamos decir de Rolando Alarcón, por ejemplo, Víctor Jara o la gran Violeta Parra. Luego vamos a escuchar este tema que yo les anunciaba, un tema popular, conocido por ustedes y difundido por el conjunto Inti Illimani. A Simón Bolívar, una tonada de Rubén Lena y música de Isidro Contreras. Todo del disco Criollo Sudamericano. Seguimos en Venezuela, aquí en Cantores que Reflexionan. Estar unidos, pero unidos como hermanos. Qué lindo es haber nacido criollo sudamericano. Qué lindo es estar unidos, pero unidos como hermanos. Qué lindo es luchar aquí, qué lindo es luchar allá. Qué lindo es cuando uno lucha, pero por la libertad. Qué lindo es luchar aquí, qué lindo es luchar allá. Sudamérica nos mira, pero el día llegará en que se abran las fronteras y pase la libertad. Sudamérica nos mira, pero el día llegará. Que gobiernen los hombres que no miran hacia atrás. Que se olviden los rencores, que se haga flamear la paz. Y que Dios entregue al hombre antorchas de libertad. Estar unidos, pero unidos como hermanos. Qué lindo es haber nacido criollo sudamericano. Qué lindo es estar unidos, pero unidos como hermanos. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Bolívar Simón, redivivo en la memoria, te abre otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón. Razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón. En el sur la voz amiga de San Martín y de Artigas, que también tienen razón. Bueno, si hablamos de la música con contenido social de Venezuela, no podemos dejar pasar la oportunidad de escuchar a uno de los grandes de la música contingente o de contenido de la República Hermana de Venezuela. Se trata de Alí Primera. Alí Primera tiene una discografía bastante interesante, pero lo que tiene de lo que nos desanima, podríamos decir, en un comienzo, es que cuando él parte su discografía, la hace dentro de lo que es el Partido Comunista en una serie de discos y grabaciones clandestinas, que no han podido llegar todavía a nuestro poder para ser transmitidas por estos programas. Siempre la hemos tratado de buscar, pero son grabaciones tan clandestinas y tan perdidas que nos cuesta mucho encontrarlas. Sin perjuicio, ya en el año 1973, Alí Primera graba sus primeros discos ya de manera popular o de mayor difusión. El primero se llama Lo Primero de Alí. Y de allí vamos a escuchar dos temas bastante interesantes. Basta de Hipocresía, un tema que yo creo que viene como anillo al dedo hasta el día de hoy, especialmente respecto a la situación que está viviendo Venezuela, ya que no podemos pensar que hay una escasez de repente o tanta miseria como se cuenta, ya que, por ejemplo, uno no basta con solamente ver los canales de televisión internacional y ver que todavía hay promociones de vehículos, de locales de comida, de cosas que todavía suceden en Venezuela. O sea, si tuviera una crisis tan grande como se señala en los medios opositores, no existiría nada y Venezuela estaría prácticamente destruida. Bueno, y junto con Basta de Hipocresía, que nosotros decimos a los medios y especialmente a aquellos conglomerados capitalistas, vamos a escuchar el tema Yo vengo de donde usted no ha ido, mostrándonos Alí Primera una realidad que es distinta a la que ve el turista en Venezuela. Alí Primera, lo mejor de Alí del año 1973 en este especial de Venezuela. Hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que